Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la Declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos ahí? Había salido doble ahí. ¿Planeas ir? Por la autopista del oeste hasta su fin. ¿Por dónde andarás? Andarás bien. ¿Por dónde? Por la 66. Ahí estamos, ¿eh? En Andar Bien, un programa de reflexión vial, ¿sí? Ahí lo podemos ver. Programa número hoy 146. ¿Eh? Acá quien les habla. Andarás bien por la 66. Ahí está, Nicolás Brunori, Por la por la 66 no sería, sería por la 40 quizás, la que va desde La Quiaca, ahí que nos escuchan por Radio Claxon, hasta Río Gallegos creo que va, ¿no? Pero pasa ahí por Piedrabuena, así que un saludo grande ahí, también nos escuchan en Piedrabuena. Y creo que llega hasta Río Grande, me parece también. Así que un saludo ahí también a Río Grande, por donde salimos por toda ahí la. Nos salimos por todo, por toda la Argentina, de lo alto a lo ancho, por toda la Argentina. Estamos acá. Programa número 146 de Andar Bien. Un saludo grande a toda la audiencia que nos escucha. ¿Sí? Nos escuchan por ahí. Así que nada, un saludo muy muy grande. Ahí presten atención. A ver si hoy arrancamos con alguna reflexión nueva, ¿no? Alguna que nos enseñe algo distinto de lo que solemos hacer. Siempre se puede aprender algo nuevo. Y la idea acá no es aprender por aprender, sino reflexionar y sacar conclusiones nuevas, ¿sí? Ese es un poco el concepto. Así que ahí vamos a ir adelante. Vamos a mandarle también saludos grandes, ¿sí? ¿A quién? A Leandro Peters, el asador, que hace mucho que no viene, ¿no? Nuestro señor asador, hace mucho que no viene. Un saludo grande, a ver si nos escucha por ahí. Y nada, vuelve hacia nosotros, que lo tenemos perdido. Un saludo grande a Nina, que va a empezar a dejar de venir también porque está con otras actividades justo en este horario, así que ahí un saludo grande a Nina. A María, ¿sí? María Cecín, que nada, estaba también con otra actividad, se iba a arrancar, así que esperamos que venga, ¿no? Y nuestro operador Antón también, ¿sí? Que está ahí. Hoy con problemas tampoco pudo venir, así que un saludo grande a todos, Hoy estoy solo como loco malo, dirían por ahí, sacando el programa al aire, un poco haciendo de todo un poco, ¿no? O de todo un toco, diría ahí un colega mío de acá de la radio. Así que nada, ahí vamos a ver gracias a quién salimos al aire, a ver si el operador toca bien los dedos. A ver. Acompaña en este espacio de reflexión vial Frilop, mayorista en alimentos. Ahí está, Gracias, gracias Frilop, mayorista en alimentos, por asistirnos desde el primer día, Siempre recomendamos que si vienen acá a Frilop, nada, compren ahí y digan que vienen de parte de Andar Bien. Así de paso se dan cuenta de que nosotros le generamos un poco más de compañía a la empresa y aparte ayudamos a que puedan salir a apoyar otros programas, ¿no? Por otro lado, lo que yo siempre les digo es que es un lugar bueno, bonito y barato, ¿sí? Yo compro ahí. y no me hacen descuento, así que no es por eso. Y aparte está bueno porque ahí cuando uno compra, puede comprar por paquete cerrado, ¿no? Por paquete abierto, puede comprar por qué sé yo, no sé, todas esas cosas que pasan ahí, por ofertas, ¿sí? Y comprar todo lo del mes. Todo lo del mes, que puede resultar interesante, ¿no? Ir ahí y comprar lo del mes. ¿Qué otra cosa ahí? Los locales, ¿no? Tiene 3 locales, ¿no? El que más recomiendo yo para el que es turista que viene a visitar Bariloche es el que queda en la calle Ángel Gallardo 1460, ¿sí? Pero también tienen otro que es más para bulto mayor, más para mayorista. Ahí te venden más paquetes cerrados, que es 25 de mayo 1460. Y después tienen otro que está más cerca de la Avenida Gallardo, que es el de Rivadavia 1395, donde ahí también pueden comprar a paquete abierto o paquete cerrado y nada, tener un buen descuento. Lo que siempre, ¿no? Recomendamos ahí poder comprar a bulto cerrado para si son, vienen muchas vacaciones y son, qué sé yo, 2 familias, 3 familias, recontra sirve comprar ahí en cantidad. Así que ahí recomendamos mucho eso, ¿no? Poder comprar ahí por cantidad. Y bueno, ¿qué otra cosa queda ahí? Estamos ahí, si quieren visitarlos y ver las ofertas, están en Instagram, en @freelopsrl, ¿sí? Freelop, F-R-I-L-O-P, S-R-L, Freelop S-R-L, lo pueden ver. Si no, buscan el programa Andar Bien por Instagram, que estamos saliendo al aire ahora, acabo de poner al aire mientras arrancaba el programa. Y ahí pueden ver, buscan un contacto que sigo yo y que ellos me siguen a mí también, ¿no? O sea, seguidores, no sé si es seguidos o siguiendo, no sé cómo es. Pero buscan ahí un contacto mío que es Freelop y ahí lo van a encontrar enseguida. Se meten ahí y van a ver las ofertas de la semana, ¿sí? Si quieren mandar un correo para ver si la oferta se mantiene o si va a estar abierto en qué horario, ahí le pueden mandar un correo a freelopsrl@hotmail.com, ¿sí? Ese es el gran auspiciante nuestro. Y bueno, ahí vamos saliendo un poco al aire por las siguientes radios. A ver, operador. Andamos tan bien que nos escuchan por FM Los Coihues 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisque Menuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5, Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili.

es amor de verdad. En medio de la tempestad y en contra de la furia del mar y de los cuatro elementos, yo no voy a fallar. Yo estoy aquí. La roca erosiona y hasta el mar se seca. El roble se quiebra cuando el rayo truena. Busca su mano y sus promesas, pero ¿quién puede aguantar la prueba? ¿Qué puede aguantar tempestad si no es amor de verdad? En medio de la tempestad y en contra Ley Nacional de Tránsito 1449, artículo 54, transporte público. En el servicio de transporte urbano regirán, además de las normas del artículo anterior, las siguientes reglas. Inciso C, entre las 22 y las 6 horas del día siguiente y durante tormenta o lluvia, el ascenso y descenso debe hacerse antes de la encrucijada que el pasajero requiera, aunque no coincida con parada establecida. De igual beneficio gozarán permanentemente las personas con movilidad reducida, embarazadas, discapacitadas, etc., que además tendrán preferencia para el uso de los asientos. Ya escuchamos una parte. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, ¿no? Acá, bueno, justo lo que venía diciendo Nair, ¿no? Del tema este de, bueno, tener en cuenta al otro, ¿no? Acá en la Ley Nacional de Tránsito te dice que, bueno, que si vos parás al colectivo o le pedís que te baje en la esquina para no mojarte porque la otra parada dentro de 3 cuadras y vos ahí estás a 1 cuadra de tu casa, nada, el colectivo debiera parar y dejarte, y vos bajarte, es lo que dice la ley, ¿sí? Ahora, no lo hacen, no porque el colectivero sea malo, sino porque el colectivero, justamente como está lloviendo, anda más despacio, ¿no? Tiene más problemas, está más estresado porque ve menos. Entonces, eso hace que él vaya más lento de lo normal y bueno, no cumpla con los tiempos que tiene que cumplir para hacer los recorridos. Entonces, bueno, todo eso lleva a que, bueno, está la parada y si tiene que caminar más, camina más, ¿no? Aunque no es lo que dice la ley, ¿sí? Y bueno, es un tema también, ¿no? De tener en cuenta al otro, ¿no? En la ley. También uno podría parar el colectivo en la esquina, ¿no? Justo antes de la esquina, dice ahí, y el colectivo debería parar y vos poder subirte, ¿sí? Ojalá que eso pase. En muchos lugares, seguro en localidades pequeñas, suele pasar, ¿sí? Acá en mi barrio pasaba cuando, aunque no lloviera, ¿no? Ya el colectivo te reconocía, sabía que te subías todos los días para ir a la escuela o todos los días para ir a trabajar. Entonces, nada, sabía que tenías que tomarte colectivo, que estabas ahí y, bueno, te agarraba y te subía, ¿no? Es un poco se perdió en las ciudades grandes, un poco por la falta esta de lo que decía Nair, de personalismo, ¿no? De no reconocer al otro, como no lo conozco, siempre es un extraño, no es un prójimo, y entonces no lo tengo en cuenta como debiera. Es parte de nuestro individualismo social que estamos viviendo día a día en esta sociedad actual que se está transformando cada vez más individualista, ¿no? Así que un poco ocurre eso, un poco la ley se hizo antes, ¿no? Este artículo es viejo y bueno, siempre se pensaba en el otro, así que estaba. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los días de lluvia, todo se vuelve, o sea, está la ley, te podés bajar antes, podés probar, capaz el colectivero, nada, se apiada o conoce la ley y la aplica como corresponde, pero también puede pasar que nosotros tengamos más compasión del colectivero, sabemos que anda más despacio, que está un poco más atrasado, que necesita cumplir la cantidad de recorridos para poder irse a su casa, entonces si hace 32.000 paradas adicionales, termina que en vez de irse a las 8 de la noche, se va a las 10 o a las 11, y bueno, termina loco, ¿no? Ni te digo si son las 10 de la noche, se tendría que haber ido a las 8, son las 10 de la noche y todavía le falta dos recorridos, y vos le pedís que pare en una cosa, entonces pensemos que si llueve mucho, bueno, apliquemos nuestro derecho de que pare ante la esquina, pero si no llueve tanto, tampoco le pidamos demasiado al colectivero y dejemos que él trate de llegar antes también a su casa. Es un poco de los dos lados, ¿no? De dar y recibir, y tengamos en cuenta lo que podemos hacer nosotros, no lo que puede hacer el colectivo por nosotros, sino lo que nosotros podemos hacer, ¿no? O sea, acá estamos reflexionando en este programa, no para ver qué hacen todos los demás y que hagan que las cosas sean mejor para mí, sino para ver qué puedo hacer yo para que el tránsito sea mejor para todos, para mí también y para los demás también. En este caso hacemos foco en, che, si no llueve tan fuerte, o si tengo paraguas, o si no me molesta tanto mojarme, y bueno, no le pido innecesariamente que pare en la esquina, paro en la parada y voy, ¿sí? Aunque tengo mi derecho. Si, nada, soy una persona mayor, si no estoy abrigado, y bueno, puede surgir problemas por mojarme demasiado, bueno, aplico nuestro derecho, ¿no? Siempre con todo esto hay que hacerlo con criterio, ¿no? No así copiar y repetir como un loro, sino usar siempre el criterio. Así que por eso nos vamos a ir con un tema que se llama Lluvia Intensa, de Garceto, del álbum Cambiando la Monotonía. A ver. Se te olvidaron las promesas que un día me hiciste a mí. Con tanta lluvia intensa me tuve que despedir de ti. Porque sigas en mi mente, me lo sigo preguntando. ¿Qué es eso? ¿Por qué no he dejado de quererte? Y es lo que me está dañando. Tengo que ser fuerte y dejarte ir, porque ya estoy convencido de que lo que dijiste en el ayer de verdad se casi perdido. Tengo que ser fuerte y dejarte ir, porque ya estoy convencido de que lo que dijiste en el ayer de verdad se casi perdido. Malditos sean los recuerdos, malditos sean todos los lindos momentos en los que estuve como idiota a tu lado antes de que esto lo mandaras al carajo. No sé qué pensar, según me dejaste por amor, según tú me dejaste porque era lo mejor. ¿Mejor para quién? ¿Para ti o para mí? Porque hasta donde supe no dirías un perdón. Ese orgullo que te cargas no trae nada bueno. Ya me dijeron los panas que triste te vieron, que uno como yo no has podido encontrar. Ninguna otra persona pudo ser así ganar. Tengo que ser fuerte y dejarte ir, porque ya estoy convencido de que lo que dijiste en el ayer de verdad se casi perdido. Tengo que ser fuerte y dejarte ir, porque ya estoy convencido de que lo que dijiste en el ayer de verdad se casi perdido. Me extrañas como nunca, extrañas la manera como encendía la boca. ¿Para qué te mientes si sabes soy el mejor? Te encuentras pagando la consecuencia de tu error. Ya no estoy pa' nadie, mucho menos para ti. Salgo a hangar con el nuevo cada fin. Me paseo por el casa de ese, me voy al gym. Regreso a la casa, no te encuentro ahí, pero la noche noche se hace tan fría, se apodera de mí la melancolía. Yo también te echo de menos porque tuviste que irte a provocarme estos tormentos. Pero la noche se hace tan fría, se apodera de mí la melancolía. Yo también te echo de menos porque tuviste que irte a provocarme estos tormentos. Tengo que ser fuerte y dejarte ir porque ya estoy convencido de que lo que dijiste en el ayer, de verdad sé que soy perdido. Tengo que ser fuerte y dejarte ir, porque ya estoy convencido de que lo que dijiste en el ayer, de verdad sé que soy perdido. Girls Metro, Girls Music Records, la compañía en proceso, cambiando la monotonía. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Ahí volvemos, ¿eh? Andarás bien. En andar bien, ¿sí? Ahí estamos. Siempre me gusta escuchar cuando Papo dice, andarás bien. Bueno, venimos andando con la lluvia, más que con la lluvia, con el otoño y con el frío, ¿no? Y que vienen las lluvias, ¿sí? También tener en cuenta. Entonces venía un poco a decir, bueno, ¿qué consejos prácticos podemos dar para esta época que empieza a ser un poco más fría, más húmeda? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, nada, cada tanto, ¿cómo lo puedo decir? Yo lo que aconsejo, para mí es un hábito, ¿no? Porque acá donde vivo, que es en la ciudad de San Carlos de Bariloche, está lleno de colinas o calles con pendientes, ¿no? Entonces, como las calles con pendientes, el freno de mano puede fallar y ha pasado muchos eventos donde el auto de golpe empieza a caer solo, siempre se deja con las ruedas dobladas, ¿no? Para que en caso de que el auto caiga con la pendiente, le pega el cordón y no se suba al cordón. No hay que dejarlo a 3 metros del cordón porque cuando le pega el cordón se sube. Así que habrá que dejarlo medio pegadito al cordón para que si se destraba un poco el cordón lo frena, ¿no? No dejarlo muy alejado del cordón. Y bueno, depende de la pendiente. Si uno, y dónde está, si está mano izquierda o mano derecha. Bueno, la rueda, la idea es que la rueda siempre apunte, que cuando el auto se mueva con la pendiente, vaya directo al cordón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no va el cordón, se puede cruzar toda la calle y puede atropellar a alguien, será algo más grave. En cambio, en el cordón, queda frenado en el cordón. Si ahí no hay cordón, bueno, busque la manera de para qué lado es menos peligroso que el auto se vaya, digamos, ¿no? Pero bueno, eso hay que verlo en cada lugar que va estacionando. Generalmente, si las veredas tienen cordones, las veredas suelen entrar bastante bien. ¿Y qué tiene que ver esto con la lluvia? Bueno, tiene que ver que lo que yo estaba diciendo era que dejo las ruedas siempre para afuera y antes de subirme les pego una mirada, ¿eh? Siempre las miro y veo que el dibujo se mantenga, ¿no? En esta época suelo mirar y me fijo a ver si el dibujo se mantiene o no y si el tetoncito que te dice que la rueda está lista para cambiar se empieza a ver. Bueno, es que ya es momento de empezar a buscar dónde cambiar. Lo otro que hay que hacer es con el frío, no arrancar el auto y salir rápido. Si bien el auto se calienta rapidísimo, ¿no? Porque estamos hablando que labura a temperaturas altas y que esté a 0 grados o que esté a 15 grados no le varía mucho. O entre que esté 20 y que esté a 5 grados no le varía mucho para subir, ¿no? A la temperatura que trabaja el motor. con lo cual no es que es algo que es una locura que hay que esperar, pero tampoco salir rápido porque el principio hasta que la bomba empieza a bombear el aceite, si el auto está frío como que raspa un poco más y le da mayor vida útil al auto. Lo tercero es, bueno, no hacer maniobras bruscas porque justamente el auto, la adherencia es media floja, entonces termina que no adhiere como uno tiene que adherir y empieza a resbalar, ¿no? Y empezar a cuidar un poquito el tema de que si freno, o sea, si freno de golpe, la distancia de frenado es mayor, entonces la velocidad precautoria, que siempre hablamos que es la distancia precautoria, que siempre que hablamos es de 2 segundos, ¿no? Lástima más tantón para que me diga, ¿por qué si es distancia 6.5 en segundos? Pero en vez de hacer 2 segundos, yo siempre aconsejo 3. O sea, que en vez de hacerlo en 2 o en vez de hacerlo 3, depende la intensidad de la lluvia. Si llueve poquito, dejen 4 o dejen 3, ¿no? Un segundo más de distancia. Y si llueve intenso, dejen 2 o 3 segundos más de distancia, porque después frenar se vuelve muy, pero muy complicado. Así que ya que estamos hablando de lluvia, vamos a ir con el tema de Están lloviendo hombres, de las Weather Girls, ¿no? Las chicas del clima. Y bueno, ahí está. It's raining men. A ver, operador. Half past ten. For the first time, hits Distrito Federal. Pensamos que se conoce igual en todos lados. Sábado Distrito Federal. Pero no es así. ¡Ay, ay, ay! La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Bueno, ahí estamos, en el bloque ahora de conducción federal y estamos con Rodolfo Inaco García, que él es San Miguel del Monte, de provincia de Buenos Aires. Hola Rodolfo, ¿estás ahí? Hola Nicolás, ¿cómo andás? Sí, acá estoy. Buenas tardes a todos. Buenas noches, en realidad, ya medio tardecito. Sí, depende, salimos repetido en distintas localidades, distintos horarios. Entonces, para algunos es la mañana, está amaneciendo y escuchándonos en el amanecer. Otros están en previa. Porque salimos unos viernes a la tarde, tipo noche, viste, tipo previa, y nos escuchan. Otros nos escuchan el sábado a la tarde. Así que... espectacular. Es medio, así que medio una mezcla. Tenemos así. Bien, es bastante... Surtido el horario. Surtidito, muy bien. Perfecto. Che, bueno, ahí como siempre en Conducción Federal lo que tratamos de mostrar es, somos un programa bastante federal, buscamos el federalismo, ¿no? Y que toda la gente, digamos, que escucha el programa se dé cuenta que no se conduce igual en todos lados, que no todos lados se conduce como capital federal, ni que en todos lados se conduce como la localidad en la que está uno, ¿no? Que hay distintas variedades, ¿no? Entonces llamamos a distintas personas de distintas localidades y le hacemos siempre tres preguntas disparadoras, ¿no? Que es más o menos las mismas, que es, bueno... ¿cómo te das cuenta cuando vos estás en tu localidad, en este caso en San Miguel del Monte, que el que está manejando adelante tuyo decís, che, este no es de acá, ¿no? ¿Por qué pensás que no es de ahí? O sea, ¿se perdió porque se bajó entre la autopista, ponele? O capaz vino a visitar a alguien y bueno, te das cuenta que no es de ahí, ¿no? ¿Cuál es lo que hace el conductor que te hace darte cuenta? Mira, acá lo por ahí lo que primero te da un indicador es esto que decías vos, de que por ahí... los notás que están perdidos o como que andan a baja velocidad buscando. Lo cruzás por la calle y que andan despacito y notás que andan buscando algo. Bueno, y automáticamente ahí es cuando te paran y te dicen: no me decís dónde queda tal calle o necesito de tal lugar o lo que fuera. Y después otro que por ahí no está tan bueno o que es sin querer, obviamente, es las manos y contramanos de las calles. Y bien están señalizadas, por ahí me ha pasado cruzarme con alguien que viene en contramano, ¿viste? Claro. O cosas así. Ese sería como uno de los... ¿Las calles son de tierra o son asfaltadas? No, son asfaltadas. La mayoría asfaltadas, obviamente, todo lo que es dentro del casco urbano, ya lo que es por ahí un poquito alejado, que hay algunos barrios que están un poquito más afuera del casco urbano, ahí sí hay calles de tierra... que ahí los entiendo más, porque me pasa a mí, que por ahí a veces voy a buscar alguna calle, y como son barrios que recién están hechos, por ahí no están tan bien señalizados, ¿viste? Entonces no tenés tanta info como para decir, bueno, voy mano contra mano. Claro, en Argentina se suele pensar que cuando la calle es de tierra es de doble mano. No sé por qué se piensa eso, ¿no? Hay una similitud, una asociación directa que no sé de dónde viene impuesta, pero yo tengo el mismo sentido común, ¿viste? Si veo una de tierra, digo, debe ser doble mano. No se me ocurre pensar si es mano ida o vuelta, no sé por qué, ¿no? Exactamente. Acá pasa lo mismo. Acá cuando vemos una calle de tierra, nadie se pregunta si es mano contra mano. Claro. Y automáticamente, el que digamos, quien va hacia un lugar se tira hacia la derecha y el que viene de frente normalmente por instinto se tira hacia el otro lado. Hasta su entonces, derecha, que sería la izquierda. Exactamente. Que sería mi izquierda si voy de frente, y a la izquierda del conductor que viene adelante. Claro. Así que eso es lo que pasa, ¿viste? Sí, más o menos eso es armonioso porque al ser calle de tierra va relativamente despacio. Sí. Entonces, viste, como que no hay problema con eso. Claro. Che, y al revés, ¿no? San Miguel está cerquita ahí de Capital, ¿no? O de AMBA, por lo menos. Claro, la pregunta de acá de sí. No, de era el la siguiente, es al revés, ¿no? Vos estás en AMBA y de golpe ves que el de adelante dice, che, este de adelante es de San Miguel del Monte, ¿no? Y bueno, ¿por qué te podés dar cuenta de eso? Bien, mirá, y a veces lo que me dicen a mí, que nosotros acá manejamos de una forma mucho más tranquila. Ajá. Me pasa que mi novia es de del Gran Buenos Aires. Sí. De la zona sur del Gran Buenos Aires, Avellaneda. Y yo allá manejo como en monte cuando voy para allá. Claro, claro. Manejo más bien lento. Ajá. O sea, y yo creo que un indicador es ese. Lento en el sentido de que yo arranco en el semáforo tranquilo. Incluso ella a veces me dice, che, un poquito de velocidad. Dale, poné primera, claro, que está por cambiar, ¿viste? Y vos, claro, estás esperando que se ponga en verde para poner primera. Exactamente. A eso, viste, perfecto, a eso, ese es como un indicador. Cuando veo otro, por ahí me ha pasado una vez que me he cruzado con alguien, ese puede ser un indicador, viste, de que cambien de acá. Claro, claro, claro, claro. ¿Es mucha la diferencia de velocidad entre lo que manejan ustedes y se manejan en AMBA? Y por lo menos para andar acá en el pueblo, en general sí, porque andamos tranquilos, digamos, viste que uno tiene, por lo menos en el interior, siempre tenés algún cambio menos, sí, te vas sí. menos apurado, viste, sí, como sí. que tenés aboraje, sí, llego, como que vamos tranquilo, y como la mayoría de acá en 5 o 10 minutos estás en auto, como que viste, es todo bastante inmediato. Sí, no hay tanta necesidad de ir acelerado. De correr por ahí, y después lo otro que pasa también es que los imponderables son menos. Entonces, yo tengo a mi hija o a los chicos que los llevamos a la escuela a la mañana y no nos va a pasar que nos vamos a cruzar con un piquete, ¿me entendés? Claro. Sí. O con algún corte o lo que sea. No, la verdad es que vas tranquilo. Entonces también eso yo creo que influye un poco, ¿viste? Ahora que dijiste escuela, me queda la pregunta obligada. Te pido perdón de antemano, pero ¿parás en doble mano para dejar a los chicos? Tranquilo. No. Porque no. Eso es un clásico, veníamos hablando al principio del programa de sí, eso, ¿no? Sí. Lo que sí reniego es porque por ahí no quedo tan cerca de la puerta, claro. Pero sí me alejo un poco y paramos. Sí, eso sí, porque si no es un lío, ¿viste? Lo que llamo es a eso, a estacionar a una cuadra de distancia y aprovechar esos 100 metros, ¿viste? Con tu hijo caminando y charlando de las ocurrencias que tiene el nene que no te las olvidas más en la vida, ¿no? Acá lo que nos pasa es eso, que por lo menos podemos estacionar una cuadra, máximo dos, pero cuando es un acto escolar, ¿viste? Y tenés que ir caminando, pero si no, digamos, no hay problema por la distancia, ¿viste? Claro. Es como mucho estacionás una cuadra más lejos, como muchísimo. Claro. Bueno, ahí les recuerdo a la audiencia que estamos en el bloque de Conducción Federal con Rodolfo Inaco García. Y bueno, Rodolfo, Muchísimas gracias, con esta ventanita que nos diste para ver cómo es San Miguel de Monte en cuanto a la conducción. Bueno, Nico, no, gracias a vos, gracias a la audiencia y encantado. Lo que necesites, me mandá un mensajito y coordinamos, no hay problema. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, Hasta luego, Te agradezco. Chau. Nos vemos. Chau. Sábado, Distrito Federal. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conducción. ¿Pensabas que era así? ¡Ay, ay, ay! Los esperamos en la próxima oportunidad. Para ver otra particularidad. Y bueno, ahí nos en Instagram nos comentaba Emi Bravo que uno de los problemas que tiene ella con la lluvia es que si hay un charco en la mano contraria pasa el auto muy rápido y hace una ola tan grande que te tapa el parabrisas y te hace andar una distancia pequeña, pero el susto te lo da igual, totalmente a ciegas, ¿no? Porque entre que uno rápido va, el prende limpia parabrisas y el parabrisas limpia, nada, uno hace unos metros importantes y nada, el susto no deja de pasar, ¿eh? Así que eso también es lo que hablábamos hoy de lo que era parte de la conducción gentil, ¿no? De tener en cuenta al otro, que por más que pase un charco y esté salpicando para afuera, no me salpique a mí mismo, traté de no salpicar el otro auto, que si es un auto, bueno, conduce ciego y es un problema, o sea, ciego me refiero a una distancia, sin ver, pero peor si es una moto, ¿no? O un ciclista, ¿no? Que aparte se muere, se queda empapado, ¿no? Por el charco que le viene al costado. Así que eso también hay que tener en cuenta a la hora de la lluvia, tener en cuenta un poco todo lo que son los charcos y a los demás, ¿no? Así que le agradecemos a Emi que nos haya mandado su comentario. Y otro tema que tenía ahí era el tema de la ventilación, ¿no? Que a veces para desempañar conviene mucho, mucho prender el aire acondicionado, por más que esté fresco, pero eso desempaña porque el aire que viene del aire acondicionado viene seco, entonces chupa la humedad que queda en el vidrio y la seca enseguida, ¿no? Y te lo desempaña. Y bueno, no pongan el aire acondicionado y muéranse de frío, pongan el aire acondicionado y pongan la calefacción, ¿no? No todo el mundo se sabe, pero uno puede prender el aire acondicionado y en vez de ponerlo en frío, lo puedes poner en calor. Entonces es un aire acondicionado seco, pero que viene caliente, ¿sí? Y eso hace que no te muera de frío, porque no tienes por qué poner frío y morirte de frío. Hace que el aire entre caliente, pero seco, y termina absorbiendo la humedad que hay adentro. A veces funciona, a veces no, depende si lo que se empaña es del lado de adentro con la respiración de los que están adentro, o a veces se empaña del lado afuera por el rocío de la mañana, ¿no? En el caso de afuera, muy fácil, se prende limpia parabrisas, y si los limpia parabrisas funcionan bien, no debería haber ningún problema de limpiar, ¿no? Así que, bueno, con esto que nos contó Emi, de que empapa a todo el mundo, vamos a ir con el tema de, ¿cómo se llama? Bajo la lluvia, de Memphis la Blusera. A ver ahí. Ahí vamos. Tengo el alma bajo la lluvia, como los pies en los zapatos. ¿Para qué te mueras tiempo? Te camino, che ciudad, retiro, tiras recuerdos. De aquel amor, aquella ventana, nuestra desesperación, las dichas, los dramas. De oficina y de alquiler, cruzo la calle y apurando el paso, mordiendo palabras que no supe decirte. Si lloro el pasado, el futuro no existe. Hoy soy quien nunca quise nada tuyo en mí, nada mío en vos. excepto esta mi alma bajo la lluvia mientras camino sobre el asfalto gris, con la certeza de ser igual a aquel guinche del puerto que llora por los barcos muertos, que jamás volverá a zarpar. Soy como los guinches del puerto que lloran por los barcos muertos que ya nunca, jamás nunca volverán un día a zarpar. Volverán un día a zarpar. Que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, acá andamos ya entrando en el último bloque de Andar Bien, ¿sí? Un programa de reflexión vial. Y bueno, vamos a dar las 5 o 6 cosas para tener en cuenta que hemos dicho en el programa. Uno era mantener los vidrios desempañados. ¿Por qué? Porque la idea es no perder visibilidad y empezar viendo cómo se va mejorando un poco, como el 90% de la información para conducir entra por la vista. Si empañamos, bueno, vemos la mitad de ese 90%, acá vamos con un 40%, o un, ponle un 40, ponle la mitad de 90 sería un 45, pero bueno, nos quedamos con poca información para poder conducir. Por eso, ¿cómo gestionamos el riesgo ahí? Bueno, primero, si tratar de desempañar para ver tener la mayor cantidad de información posible, ¿no? A veces no se da porque la lluvia es muy fuerte, muy intensa, y el limpiaparabrisas del auto a veces no es tan rápido como uno quisiera. Bueno, entonces ahí siempre uno gestiona el riesgo bajando la velocidad, ¿sí? Recordemos que si vemos muy poco, y bueno, tenemos que ir a 30 como muy rápido. ¿Por qué a 30 como muy rápido? Porque si atropellamos a alguien, la probabilidad de supervivencia es muy alta, ¿sí? En cambio, si vamos a 40, la subida de supervivencia es baja. Entonces, nada, ¿cómo genero el riesgo? Bueno, si yo veo bien, es poco probable que atropelle a alguien. Ahora, si veo la mitad, es más probable. Bueno, si es más probable que atropelle a alguien, bueno, aumento la probabilidad de supervivencia bajando la velocidad. Entonces, la probabilidad de que termine esa persona de manera fatal o muerta, la sigo manteniendo alta, ¿sí? Eso es importante, porque voy compensando estadísticas, aunque nadie sea una estadística, y si eso te pasa a vos o a tu hijo, por más que sea el 0,001%, te querés morir. Así que tampoco nos regalemos en las estadísticas, ¿no? Simplemente es gestión de la velocidad. Si veo poco, si no veo nada, tengo que parar el auto, ¿no? Si veo poco, bajo la velocidad. En caso de que ocurra un evento indeseado, bueno, por lo menos lo atropello a baja velocidad y no le hago un problema grave, digamos, ¿no? Lo segundo, bueno, siempre hay que calentar el motor, ¿no? Y chequear, viste, si hace bajo cero, de que no esté congelada el líquido refrigerante del motor, ¿no? Bueno, chequear la presión y estado de los neumáticos, que es importante, reducir la velocidad si está lloviendo mucho, mucho, mucho, ¿sí? Eso es realmente importante. Bueno, no me quiero pasar del tiempo. Recuerden que esto fue Andar Bien, un programa de reflexión vial que salió ¿por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.